La bocina acústica se inventó en Francia en 1688 y servía solo para la casa. Después se introdujo en Alemania y se la aplicó en la música. La bocina es utilizada en barcos, trenes, motocicletas, bicicletas y en la radio. ¿Cómo? ¿En la radio? Bienvenidos a una edición más de Bocineros al Aire, por supuesto a través de Radio Bocina. Hoy en el programa estaremos como siempre con mucha información. Y bueno, el día de hoy estoy acompañada de mi querida amiga Milka. Milka, ¿cómo le va? Bienvenida a Bocineros al Aire, como siempre, todas las tardes para compartir una tarde loca. ¿Cómo le va? Muy bien. Hable bien en el micrófono, por favor. Acérquese bien, no le tenga miedo, hable como yo, mire, como... No le tengo miedo. Face to face, mire. No le tengo miedo que le pase corriente. Ah, tiene miedo que le pase corriente, ya. ¿Cómo le ha tratado esta media jornada de... No vamos a decir día porque quizá mañana reprisamos el programa. Así que mejor olvidémonos de decir día. No, muy bien, llena con harta calor. Pero aquí en la cabina estamos con un aire fresquito. Un aire a full. Así que bueno, tenemos noticias buenas, noticias malas, pero que la vamos a dar... Vamos a darle ahorita una vez, porque vamos a poner el tema de Cerati. Cerati falleció, murió, oh no, oh sí, oh Dios. Se fue a una mejor vida. Se fue, bueno, muchos lloran su partida, pero acá en la Radio Bocina vamos a escuchar algo de su repertorio para que podamos recordar lo bonito, ¿ya? ¿Qué te parece? Muy bien, vamos a saber quién es. Quién bueno, vamos a escuchar su música, vamos a empezar a conocer, vamos a escuchar algo de Cerati. Esto es del álbum Amor Amarillo, el tema que lleva el mismo nombre. Bueno, ahí estábamos escuchando y bueno, seguimos escuchando de fondo algo de este gran compositor argentino como lo fue Gustavo Adrián Cerati Clark. ¿Qué le pareció la canción, mi querida Mirka? Muy bonita. Interesante, ¿no? Interesante. Algo que vamos a recordar. Ya no me llore, por favor, no llore. No llore. ¿Por qué se fue? ¡Jau! Ese tema fue el primero que sacó como solista. Después de la primera. Bueno, para los que no sabían, Gustavo Adrián Cerati fue uno de los integrantes, fue el guitarrista y vocalista de la famada banda Soda Stereo. No había escuchado de esa banda. ¡Cabo! Música ligera, nunca escuchó. No, soy nueva. Ya que hablamos de música ligera. Ah, esa nada canción. Nada más escrita. Él esa. Es el vocalista, ah, el que la canta. Es que yo no sé de grupos. Me acuerdo solamente la canción. ¿Cómo? A ver, no sabe de grupo y tiene un programa exclusivamente de música. Pero es que ahí voy conociendo, ay, a los grupos, tío, a los que cantan. Debería los... ser una erudita de la música. Debería conocer todo de la música, por Dios. Es que soy nueva. Soy nueva, ya. Bueno. Para los que no sabían, como mi querida amigui Mirka, Gustavo Cerati fue el vocalista y guitarrista de la banda Soda Stereo. Y bueno, vamos a empezar desde el comienzo, ¿ya? A ver, vamos. Gustavo Cerati nació el 11 de agosto del año 1959 en el barrio de Barracas, ciudad de Buenos Aires, Argentina. Hijo mayor del ingeniero y contador Juan José Cerati y Lillian Clark. Desde chico estuvo ligado al ambiente musical. Su primera incursión fue en un grupo de palos de escoba que formó en la primaria. Increíble, ¿no? Sí. Donde se destacó frente a los demás alumnos. Además de la música, tenía otros pasatiempos. Dibujaba durante largos ratos, creando personajes de cómics como Super Cerebro, parecido a Superman, pero con la peculiaridad de que la kriptonita no le hacía nada, solo los mediums llegaban a afectarlo sin poder sentir. Una de las cosas que estamos chequeando acá en las diferentes páginas, de verdad que todo el mundo está hablando de Cerati. Todos. A ver, como solista, los discos que sacó en el 93 sacó Amor Amarillo, que estamos escuchando hace un momento, el tema Amor Amarillo, y este tema que se llama Lisa, que igual es del mismo disco. Después vamos a escuchar algo de Bocanadas, a ver, creo que lo tenemos toda la discografía, por suerte. Sí, increíble, tenemos toda la discografía de Cerati acá en la Radio Bocina. ¡Bravo! Para Javier, primera vez que tiene algo nuevo y completo. Bueno, en el año 1999 sacó el álbum Bocanada. Vamos a escuchar algo de Bocanadas. ¿Querés escuchar algo de Bocanadas, mi querida amiga? Claro, ¿cómo no? Vamos a escuchar esta canción, Puente. A ver si les gusta a toda la gente que está sintonizando la Radio Bocina. Lo dejamos con algo de Cerati para volver a hablar un poco sobre este increíble músico. Y espero que... ¡Oh, Dios! Ya, vamos a escuchar. No me llore. No. Un día más. aquí y el paso que dimos es causa y es efecto. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos y gracias por venir. Gracias por venir. Adorable puente, se ha creado entre los dos. Bueno, ahí estabas escuchando un temita de Cerati que decía, nos decía Puentes, de su disco La Bocanada. Bocanada. Así que, bueno, bonito, lindo, le gustó, le gustó Mirka. Claro, cómo no, pues, semejante cantante. ¿Cómo? A ver, no puede ser. Este tema que estamos escuchando de fondo se llama Tabú. Tabú. ¿Qué es un tabú? Tabú es algo... Es un tabú. ¿Cómo le puedo explicar? A ver, en palabras criollas. Es algo secreto, es algo prohibido, algo no aceptado por la sociedad. Ah, ya, ok. Exactamente. Claro. Gustavo Cerati era hábil para los deportes, practicaba la natación y el atletismo. Obtuvo un segundo lugar en un certamen de la revista Billiken tras correr unos 300 metros en una competición intercolegial. Una de las actividades fundamentales que realizó durante esos primeros años consistió en dirigir el coro del Colegio Instituto San Roque, donde más tarde debió cumplir con una suspensión por eructar durante una celebración de misa. ¡Eructar! ¡No! Eructó en una celebración de misa. Se wow. nota ya que Cerati venía, tenía esos sus aires de rebeldía, ¿no? Sí. Ya estaba, le corría de rock por las venas ya. Increíble, increíble. En su época de adolescente trabajó como visitador médico en el laboratorio Boehringer de Argentina a mediados de 1971. Luego, años más tarde, fue llamado a cumplir con el servicio militar argentino. Sus primeras influencias musicales fueron grupos como The Pols. ¿Te ubicas? ¿The Pols? No, ¿qué es? Una banda de rock. Wow, una banda de rock. Sí. Queen. Queen. Queen, we are the champion, my friend. Sí, ya, ¿sí? Ya sé quién es él. Queen. The Cure, que no sé quién será. Yo tampoco. David Boy. Peor. Luis Alberto no sé. Spinetta. Spinetta, uy. Brian May. No. Deep Purple. Peor. Wow, Deep Purple, como Deep Purple es parecido a este. Este sonido tiene Deep Purple, más o menos. A ver. Más o menos así. Por ahí, ahí se va la influencia de Cerati, igual con esa onda, ¿no? Con razón. Increíble, increíble. Vamos a escuchar entonces algo de su próximo disco. Él sacó después. A ver. Siempre es hoy, en el año 2002. Vamos a ver si lo tenemos acá. Busque. ¡Ay! Tenemos de Plan B. O sea, todo. Todo de Cerati, increíble. Wow. Cerati amarillo, FM, allá vamos. ¿Lo pilló o nada? Siempre es hoy, dice, pero creo que no lo tengo. ¿Cómo no lo va a tener? ¿Encontró o no encontró? No lo tengo, a ver, el otro que... ¡No! En el 2006 sacó Ahí Vamos. ¿Lo tiene? Vamos a ver si ahí lo tenemos. Vamos a ver. Si nuestro querido productor Javier Osinaga tiene. Sigue hablando. Hasta que nuestro querido Javier lo encuentre el tema. Entren, para escucharnos del programa, entren a www.radiobocina.com. Si quieren algún tema de Gustavo Cerati, escríbanlo en el chat para poder ponerlo y ver si nuestro amigo Javier Osinaga, llamado Jojo, lo tiene. Como ahorita está buscando, ya le está doliendo la cabeza de tanto buscar. Vamos a ver. También los Ahí vamos, ya lo encontré. Al fin. Ahí vamos a escuchar algo de este disco. A ver, vamos a chequear, a ver. Igual ya estábamos poniendo algo de Cerati antes de comenzar el programa. Espero que les guste la pista 1. Pista 1. Está sin nombre. A ver, escuchemos, a ver. Próxima, yo sé que tanto le temes que al fin sucede. Es más fácil no creer en nada ni en nadie. Negación de tu parte, ya estoy haciendo. La vida dura un salto que darse una muerte. echaste a perder. Tanto le temes que al fin sucede. Al fin sucede. Necesitas es una duda razonable para mostrar que tu deseo basta. Ahí escuchabas a Gustavo Cerati en un micro especial que estamos haciendo como un homenaje a todo lo que pasó con este cantautor. Eso, mi querida Mirka, cierre la puerta, si no se va a salir el aire que hay adentro. Se va a salir el aire que hay adentro. Y va a entrar el aire caliente. Está el aire caliente. ¿Qué le parece este tema más rockero ya, no? Sí, aunque no supe cómo se llamaba el tema, porque decía pista 1. Ya lo vamos a saber. Este igual es bien rockero, escúchelo. Tipo Soda Stereo ya le plantó, ¿no? Está buenísimo. Acá vamos a hablar un poco sobre el inicio de Soda Stereo y otros proyectos con Gustavo Cerati. Dice que en el 82... Cerati estableció una estrecha relación musical y de amistad con Héctor Zeta Bosio, que habría de resultar decisiva en el futuro de ambos. Se conocía con anterioridad porque eran compañeros de la carrera de publicidad en la Universidad de El Salvador. Pero recién profundizaron su amistad, su relación profunda, en el verano de 1982 en Punta del Este, donde decidieron regresar a Buenos Aires y formar la banda Soda Stereo. Gustavo y Zeta compartían los mismos gustos y sueños musicales y comenzaron una búsqueda para integrar un grupo de punk rock inspirado en The Police. Interesante. Sí, muy interesante. En esa búsqueda pre-Soda Stereo integraron juntos la banda The Morgan, luego el grupo Stress junto a Sandra Bailac, Charlie Amato y el baterista Pablo Guadalupe, y Proyecto Erecto junto a Andrés Calamaro. Oye, increíble, con varios grupos y personalidades de la música, grupos y artistas argentinos, se fogueó Gustavo Cerati, buenísimo, buenísimo. Al único que me suena el nombre es el de Andrés Calamaro. El de Andrés Calamaro. El único que me suena. Vamos a escuchar algo de Plan B. No es el Plan B que ustedes conocen, no, señores, no, para nada, para nada. Es sino Plan B, que es un grupo en el cual igual formó parte Gustavo Cerati. Esto, este, es, Lo que vamos a escuchar ahorita es de Plan B, con el nombre del grupo. Lleva el mismo, su disco tiene el mismo nombre. Vamos a escuchar ya está ahí. Teletrack. Vamos a escuchar Teletrack acá en Bocineros al Aire. Espero que les guste en este especial homenaje a Gustavo Cerati. Thank you. algo de electrónica de Cerati, increíble cómo eran las fusiones que hacía este cantautor y compositor de música argentino. Y bueno, interesante. Muy interesante. Interesante. Interesante. Lo que es interesante es, sin lugar a dudas, lo siguiente. Es que nos visiten, nos chequen y nos cliquen, le den me gusta a nuestra página en el Facebook, que es Radio Bocina. Ya me estaba equivocando de nuevo. Mucho Cerati le carcomió el cerebro. El cerebro. Puedes checar la página de la Radio Bocina y tenemos información que a vos te puede interesar, como por ejemplo la del Mega Hiper. ¿Qué otro calificativo le podemos dar a lo que va a haber el viernes 12, mi querida Milka? ¿Otro calificativo? No sé. Magnífico, fabuloso. Bueno, veremos cómo sale, pero ya tenemos ahí nuestro querido amigo JPC Rappers. Nos ha confirmado y muy gentilmente nos ha dicho, quiero tocar en vivo en Radio Bocina. Así que va a venir el viernes 12, es decir, de este viernes, o sea, de mañana. El otro viernes, a partir de las 4 de la tarde para adelante, se van a cambiar los horarios. Bocineros al aire se va a venir de 3 a 4. Y el tímpano de 4 a 6. De 4 a 6 el tímpano para poder entrevistar a toda la banda de JPC Rappers que se viene con todo el día viernes 12. Ya está creado el evento. Radio Bocina lo compartió. Así igual, si vos te gusta esta clase de música, donde ellos dicen que van a fusionar varios géneros musicales como el hip hop, el rap, el reggae y rock acústico, dice, ¿no? Así que ya están todos muy invitados. Muy bueno, muy bueno. Tapicotex. ¿Qué clase de preguntas le va a hacer a JPC Rappers usted? Ya creo que ya va a estar haciendo su vasto banco de preguntas, supongo, ¿no? Sí, pero ¿por qué no dejamos que todo sea sorpresa, pues, a ese día? No vamos a estar dando lo previo. Ya la previa ellos van a venir. Arréglela ya. Diga nomás, no se me ocurre en la cabeza ni he preparado nada. No, pues como que así, ¿no? Una de las preguntas a ver que le haría es... ¿Cómo? ¿Tiene novia o no tiene novia? No. ¡Seguro! ¡No! ¡Seguro! No, ¿cómo eso, pues? ¿A qué le va a preguntar? Pues dígame entonces, si no, yo la adivino y usted no le va a gustar lo que yo voy a adivinar. No, algo que le preguntaría es, ¿cómo fue que inició con la música? ¿Cómo le gustó hacer música? Una de esas fue mi pregunta. A ver, ¿qué le preguntaría? Yo le preguntaría... ¿Cuál fue la primera canción que cantó? No que compuso, que cantó. ¿Usted se acuerda cuál es la primera canción que cantó usted? Yo no canto. Ay, va a decir ni los pollitos. Ah, esa fue la única. No, en el kinder la que me enseñaron fue la lechuza, cuando todos teníamos que callarnos. ¡Por Dios, por Dios! Esto es algo de lo que vos vas a poder chequear, vas a poder escuchar. Y si querés, venite para la radio. ¿Dónde estamos ubicados, Milka? Entre Radial 10 y Che Guevara, calle 1, barrio San Isidro, número 42. Por los que nos ubican, estamos en la zona de Planters Mill. Exactamente. Así que los que quieran venir, pueden venir. Va a haber un super, super, mega, hiper, itcher acústico a cargo de la banda de JPC Rappers. Van a estar acá en Radio Bocina, confirmadísimos. Y vamos a escuchar algo de los chicos de JPC Rappers. Esto es lo nuevo acá en la Radio Bocina, que lo vamos a estar promocionando hasta... Este bien, esto es por ti de JPC Rappers. ¿Cansado de escuchar lo mismo?

Centro San Isidro, la pasión que transforma, con el apoyo del PADEM. Bueno, seguimos con más de Bocineros al Aire. ¿A través de dónde, Milka? De Radio Bocina. www.radiobocina.com. Ya sabes que todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde, podés chequear Bocineros al Aire, excepto el viernes 12, que vamos a estar de 3 a 4 en el horario del tímpano, y el tímpano va a ubicarse en el horario de Bocineros al Aire, porque va a haber un especial, especial bien espacial. ¿Espacial? ¿Quién va a estar? JPC Rappers. Él va a venir aquí a darnos un mini concierto en vivo. ¿Y quién es JPC Rappers? Lo vamos a conocer ese día. Ustedes no lo conocen, ¿no? No lo conozco. Qué vergüenza, lo va a entrevistar y no sabe quién es. ¡Qué vergüenza! No lo conozco. Googleelo, a ver. Ya, lo voy a buscar. Googleelo a ver qué sale e investiga sobre él. Y así ya vas a ver qué preguntarle. Ya. Uno de los. Bueno, yo a JPC Rappers personalmente lo conozco hace como 2 años atrás, si no más me equivoco. Cuando él estaba. Se supone que en la música seguía haciendo. ¿Qué cantaba? Yo. Yo, pues en esos tiempos, hacía... Pues ya no escribía. Ya no escribía porque ya no tenía de qué escribir. ¿Cantaba? Sí. Claro, solo cantaba mis canciones que tenía nomás. Que nunca pasaron de moda hasta ahora. Bueno, pero no estamos hablando de mí, estamos hablando de JPC Rappers. Y vamos a escuchar un temita que a mí me gusta porque... Porque sí, me gusta. Vamos a escucharlo. Ya, vamos a saber después por qué le gusta mucho. Me gusta, es bonita. Este se llama... Esto es JPC Rappers o Rapper, como quieran decirlo. Yo lo digo más anglosajón. Rapper. Esto se llama Crecer Juntos. Espero que les guste. Si tienen su... Bueno, lógicamente que tienen su computadora, no están escuchando, ¿no? O su celular, ay, o tienen internet... Pueden entrar a YouTube, entrar ahí, JPC Rappers, Crecer Juntos, y le va a salir el videito. Un videito que su servidor le ha hecho gratis en una entrevista que le hicimos. Bueno, espero que les guste. A ver, este es JPC Rappers, Crecer Juntos. Mi sonrisa habla más y más, yo puedo cantar y animar, un corazón de humildad que sepa bendecir al despertar, que refleje tu verdad, un abrazo de bondad y tu alegría mi enseñar, crecer juntos y poder amar. Mis lamentos se convierten en prosa, mis lágrimas en versos que transforman, y mi latido que te toma a cada hora. Empieza una nueva historia. Mi recuerdo desde niño, estando juntos y sintiéndonos perdidos. Una mañana de ritmo y sonido, al tiempo de la melodía nos deleitó unidos. Aprendí de lo que siento, mirar tu foto trajo miles de recuerdos. En lo que siento por dentro, mis errores se convierten en mis sentimientos. Hey, es parte de mi éxito aceptar tus consejos y a diario entenderlo y comprenderlo. Que la vida es una sola y sola se va destruyendo, comprenderlo. Te di las gracias por estrecharme tu mano solitaria que vino a animarme. Esta bendición que me llegó a crecer juntos por amor, a dedicar tiempo y comprensión. Mi sonrisa habla más y más, Yo puedo cantar y animar un corazón de humildad que sepa bendecir al despertar. Que refleje tu verdad, un abrazo de bondad y tu alegría mi enseñar, crecer juntos y poder amar. Mi sonrisa habla más y más. Yo puedo cantar y animar un corazón de humildad que sepa bendecir al despertar. Que refleje tu verdad, un abrazo de bondad y tu alegría mi enseñar, crecer juntos y poder amar. Un paso al tiempo, un paso a la risa, no existe amor a primera vista. Hey, tú me conoces y yo te entiendo, claro. Ahora juntos recién nos comprendemos, okay. Mi pasado lo escribo como poema, mi futuro una canción muy bella. Mi jardín musical en primavera, en invierno tú la principal de mi novela. Solo te escribo una carta y la entenderás, porque es música que llena el alma, que te inspira, que te domina. Doy las gracias por ayudarme en mi vida. Mi sonrisa habla más y más. Yo puedo cantar y animar un corazón de humildad que sepa bendecir al despertar. Que refleje tu verdad, un abrazo de bondad y tu alegría mi enseñar, crecer juntos y poder amar. Mi sonrisa habla más y más. Yo puedo cantar y animar un corazón de humildad que sepa bendecir al despertar. Que refleje tu verdad, un abrazo de bondad y tu alegría mi enseñar, crecer juntos y poder amar. Crecer juntos, Army Music, JPC Rapper, Sentimiento Lirical. ¿Qué le pareció, Milka? Muy bueno el tema, muy bueno. Eso, ahora sí. Bien. Bien, y no me abrí el micrófono. Está abierto, siempre está abierto el micrófono. Bonito bueno el tema, el ¿no? Tema, muy bueno. Lindo, muy lindo. Esto es lo que la gente lo va a escuchar, pero en acústico. Acústico, algo nuevo para ¿cómo, mí. ¿Cómo va a sonar eso? A ver, ¿cómo se le imagina que va a sonar esas canciones? Algo que no sé qué es acústico, no sé cómo sonará. Acústico es solamente instrumentos y electricidad. Ya. O sea, en vez de sí, una guitarra eléctrica, una guitarra de palo. Una de en vez palo, de una batería full, un bongoe. Un bongoe, un tamborcito. Ya. Eso. Pero me imagino que va a salir bien. Creo que usted le brotó los ojos cuando lo vio el video, ¿no? No. No sé. Estaba viendo algunas cosas que están atrasadas ahí en el video. Ay. Está echando el ojo allá de PC Rappers usted, ¿no? No, nada que ver. Ya, digamos. Sigamos con el programa, ya son las 5:08. Y vamos a chequear qué es lo que pasa. Cristina Kirchner en su Twitter dice: Gustavo Cerati y el Flaco Spinetta, ídolos populares de varias generaciones de argentinos, dice. Todo el mundo está hablando de todos. Acá, bueno, la noticia que vimos ayer sobre el Galaxy. Otra más. La CNN de México, un día triste para el rock. Músicos del mundo dicen hasta siempre Cerati, dicen. Wow. Increíble. La tercera. Este seguido ya. Tía de Gustavo Cerati dice su muerte estaba dentro de lo previsible. Wow. Increíble. Ya la habían predicho ya. Que él si moriría. Mucho juego, mira, muerto. A ver, esto ya me mató. Mira. Ya. A ver. Me equivoqué. No. ¿Cómo puede? Se va a equivocar. A ver, Cartagena, Colombia. Bueno. Si no fuera por el fútbol, muchos jugadores hubieran muerto vírgenes, dice. Acá está la noticia, si no me equivoco. ¿Por qué habrán dicho eso? No sé, a ver qué dirán. A ver, si no fuera por el fútbol. No ha pillado la noticia. No era noticia porque creo que era un comentario nomás de Fox Sports. Sí, era un comentario nomás. Fox Sports. Acá dice, jajajaja. Acá sí acertó, dice. ¿Por qué habrán dicho eso? ¿Por qué habrán comentado eso? Una monstruosidad. Ni idea, a ver, si no fuera por el fútbol, muchos jugadores hubieran muerto vírgenes. No entiendo. Debe tener un doble sentido, pero supongo. Seguramente. Lo que es seguro es que la gente va a poder escuchar a JPC Rappers. ¿Qué día? El día viernes 12 de septiembre a las 4 de la tarde. ¿En dónde? En el Centro Cultural San Isidro, en el programa El Tímpano. ¿En dónde queda el Centro San Isidro? Entre Radial 10 y Che Guevara, calle 1, barrio San Isidro, número 42. Excelente. Así que toda la gente, si no puede venir, escuche la radio. A través de www.radiobocina.com. Oye, nos estábamos olvidando de algo. ¿De qué? De periodista virtual. Ahorita Cristian hay que chequearlo siempre, periodista virtual, con la información de primera mano, lo que pasa en los barrios, en todos los barrios de Bolivia. Estaba chequeando un blog de uno de unos de los elegidos como para formar parte de la red de periodistas virtuales a nivel nacional. El blog se llama Sistema Frágil. Sistema Frágil dice: Sistema Frágil está en la red nacional de periodistas virtual. Wow. Y ahí hay un tipo estilo Viscosí que se puso la camiseta de periodista digital. Gracias por el reconocimiento a periodista virtual. A ver, vamos a leer algo de lo que dice Sistema Frágil. Tan solo a 4 meses desde la apertura de nuestro blog www.sistemafragil.com, 8 meses en nuestro Facebook, que es Facebook Sistema Frágil, más de 2050 fans. En Twitter, @SistemaFrágil. Y como partners de YouTube, el 10 de abril desde 2014, como en YouTube lo pueden encontrar como Sistema Frágil. Con nuestro estilo propio. Ya, ese bien, muy bien, excelente, mal, pésimo. A ustedes, mejores que nadie juzgue. El Sistema Frágil participó en una convocatoria a nivel nacional organizado por el blog www.periodistavirtual.com. En los cuales había que cumplir ciertos requisitos y las bases de la convocatoria. Enhorabuena, fuimos invitados a ser parte de la Red Nacional de Bolivia de periodistas virtuales voluntarios de más de 300 postulantes, espectaculares competidores y trabajos digitales. Los seleccionados fueron 100 nuevos periodistas virtuales. Desde ahora, con el apoyo de Periodista Virtual, vamos a recibir capacitación, intercambiaremos noticias en pro de la sociedad y estaremos conectados todos los hermanos departamentos de Bolivia. Los 100 periodistas virtuales tendrán como única y sana misión informar cosas que suceden en sus comunidades, barrios o ciudades. En su directriz, Sistema Frágil encaja muy bien y está agradecida por haber podido tener la oportunidad de ser parte de la Red Nacional de Periodistas Virtuales. Wow, una mini reseña de lo que fue la convocatoria de periodista virtual, que tuvo un gran éxito. ¿Qué dices, Javier? Excelente. También acá le echan flores a Juan Pablo. Increíble. A ver, ¿qué dice de Juan Pablo? A ver. Dice, también destacar al licenciado Juan Pablo Cejas como el principal... como el principal impulsor de este proyecto a nivel nacional en la búsqueda de periodistas virtuales, el Centro Cultural San Isidro, Fundación Trabajo Empresa, Juntos han logrado poder formar esta red donde se destaca el apoyo de la dotación de un celular con un plan de datos de internet durante un año con todos los gastos pagados. Esto es para que los periodistas virtuales puedan realizar sus trabajos y poder compartirlos en sus redes sociales. Podrán enviar fotos, videos, llamadas, correos electrónicos, etcétera. Dice, a ver, pues una nota larganga. Vamos a leerla, porque no tenemos nada más. ¿No? Ahorita vamos a poner más musiquita. Ya. Todo fue bien pensado, dice. Bolivia es un país donde... Bueno, acá es una reseña de Bolivia, increíble. No. Bolivia es un país donde sobran las ideas y las ganas de trabajar, pero muchas veces el factor económico es la gran muralla de los sueños perdidos. Esta vez, Juan Pablo Cejas logró dar el primer paso con esta sociedad... Paso con estas sociedades bien funcionadas. Juan Pablo, déjame decirte, gracias, bro, dice. Bueno, mi gente linda de Sistema Frágil, dice, gracias por ustedes. Por ustedes estamos acá de frente, creemos en la libertad de expresión y que en un pueblo de y que un pueblo sin poder vivir en sus determinaciones no merece llamarse libre. En este mundo, nomás, no le ponga la mente, es que nuestro amigo ha aumentado. Lo estoy leyendo como está, ya. Por nada más, estamos dando un nuevo correo donde ya no te admitimos. ¡Ay, qué malo! Ya bueno, dice, a ver... Como impulsor del Sistema Frágil, esto no puede ser sin el apoyo primero de la familia, mamá, papá, esposas, primos, primas, etcétera. Tampoco estaríamos acá sin el apoyo del socio y amigo RD. ¿René Salomón? RD. Ah, yo escuché René. me pidió su anonimato, el RD, dice. Pero sabe que le agradezco su apoyo incondicional a la cantidad de amigos de todas partes del mundo. Saludos a los colegas. Muchos colegas. Bien. Gracias. Este es un trabajo que comenzó con un sueño y es voluntario. Que quiere decir que no nos pagan un peso y no recibimos ayuda de nadie económicamente más que la pasión de hacer respetar nuestros derechos e informar lo que pasa en el sistema en el que vivimos, dice. Y recuerden, esas cosas pequeñas que ustedes hacen en sus vidas son las que más importan. No dejen de soñar y sigan. Si caen mejor así, aprenderán a levantarse, que nada viene del cielo ni de los dioses mitológicos. Todo es puro corazón y esfuerzo. Bien, bigote. Un aplauso y bravo. Bien. Bigotes al Sistema Frágil, que forma parte de la red de periodistas virtuales a nivel nacional. La. Se me antojó escuchar algo de rap chileno. ¿Como cuál? Algo que yo no conozco. Algo que usted no conoce. Se llama Salvaje Decibel. Nuevo para mí. No lo conozco. ¿Escuchar ese nuevo rap chileno? No es nuevo. Pero vamos a ver. Para mí es nuevo. Para mí no. Vamos a ver. Vamos a escuchar este tema que dice Casas Bajas. Una dura crítica a la sociedad actual en todo el planeta Tierra. Sobre la violencia. Increíble. Hace música rap que supuestamente es violento para hablar en contra de la violencia. Bigote, escuchemos este temita. Los niños ya nos saludan con un hola. Saludan con una mano su calzoncillo y la otra apretando el gatillo fino de una pistola. Sacada de un bolsillo en el que no hay dulces, sino que cruces al revés y papelillos de pistolas. De quizá quién, men. Esto no es nada igual a lo que ves en la tele. Esto es tres veces más real y brutal que un banal bestseller. Que cadena o tele, nena y abrigo de pieles.

de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Solo por radiobocina.com. ¡Bocineros! Seguimos con más de Bocineros al Aire a través de radiobocina.com. Esa vez que nos puedes escuchar de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde con información que te ofrecemos de primera mano, lo que pasa en todos los sitios tecnológicos y virtuales que existen en la web. ¿No? Sí. Ya, yeah, ok. Ok. Me mata, Mirka. Oye, Mirka, ¿le puedo hacer una pregunta personal? Depende. Depende de qué. Ya. Haga su pregunta. ¿Usted ha tenido enamorado alguna vez? Sí. ¿Me podría decir que sí? ¿Cómo se podría decir que sí? Enamorada, sí, no. Que tenía, cortejo nomás. Ya. ¿Y cómo era su cortejo físicamente? ¿Era bonito, feo, alto, chato, gordo, flaco? No sé. A ver, el último. No. Cuando me dice no tuve cortejo, pensaba que solamente tuvo uno. A ver, el último me dice. A ver, ya. El último, el de ayer, a ver, el que trajo ayer. ¿Cómo el de ayer? Ayer no traen. Ya, a ver, ¿cómo era? Era más altito que mí por una cabeza. ¿Era feo, bonito, según usted? Término medio, ya. No me fijo yo en lo físico. Porque hay mujeres que les gustan los hombres feos, ¿y sabe por qué? ¿Por qué? Porque hay 6 razones por las cuales las mujeres eligen a hombres feos. Algo que yo ni idea tenía. O sea que no sé por qué me habrán elegido. Ay, ¿verdad? ¿No? Si quieren conocerlo a Javier Osinaga, vengan y visítennos no, aquí pueden en el ver Centro Cultural San Isidro. En la página ahí está mi carota, era. Pero si quieren verlo en persona, no en foto, vengan aquí al Centro Cultural San Isidro, que queda entre Radial 10 y Che Guevara, barrio San Isidro, calle 1, número 42. La del medio es Milka. Esa foto. Qué hermosa la foto. Salió bella como siempre. Milka. Ay, no, bueno, no me gusta. Pero nada. Hay 6 razones del por qué las mujeres se enamoran de hombres feos. Dices. A ver, dígame. Dice que los hombres feos creen a menudo que son mucho más atractivos de lo que pueden ser, lo cual incrementa la confianza en sí mismos. Eso es verdad. Es como dice el dicho. Es como, tengo amigos feos. ¿Como quién? Que se creen. Ay, no puedo ver. A ver, como Frankenstein. No sé. A ver, o sea. Ya. Tengo amigos así que físicamente no son muy atractivos, que digamos. Pero ellos se creen los mister. La verdad que son muy confianzudos. O sea, si. En mi época de muchacho le hablo. ¿De qué siglo? El anterior mes, por ejemplo. Ajá. Pasaba eso, por ejemplo. La clásica de los chicos cuando están en grupo es: ay, hablar de esa pelada. Y nadie se anima. El único que se anima es el feo. Sí, siempre. El feo, ese las cree todo. Sí, igual cuando están entre amigas, las chicas hacen lo mismo. Ah, o sea, la fea se acerca al chico lindo. Le habla. Y yo ya soy así. ¿Usted se anima a hablar así? Claro. Pero si usted no es fea. No sé. No. Igual me animo. Por más que sea fea, bonita, igual. Ay, mi cama. Y ahí está mi cama ya. Ahí está su cama. No hay problema, no hay problema, dice. Estudios aseguran que los hombres feos físicamente o menos atractivos que sus parejas tienen la sensación de estar disfrutando de algo más de lo que podrían esperar en una relación, por lo cual trabajan duro para mantenerla estable, dice. Se ha comprobado que los hombres feos, entre comillas, creen a menudo que son mucho más atractivos de lo que pueden ser, lo cual incrementa la confianza en sí mismos y los impulsa a actuar con mucha más seguridad frente a una mujer. A continuación, enumeramos 6 razones que las mujeres han manifestado del por qué prefieren a los hombres que no son muy atractivos. A ver. A ver, el número uno. El número uno, el factor. La inteligencia, dice. Ya, dicen, ¿qué dice? Dicen que ellos, bueno, dicen que ellos se enamoran de lo que ven, mientras que las mujeres se enamoran solo de lo que escuchan o leen, incluso entre líneas. Ahí me perdí. O sea, dice que los hombres se enamoran de una chica por lo que ven. O sea, es muy difícil que... Por lo físico. Por lo físico. En cambio, por la chica no, dice. A la chica no le importa la cara, si sos gordo, flaco, alto, sos un ciclo, pero tenés un tercer ojo. No le importa. Sino más le importa o se enamora de lo que escuchan, de cómo le hablas, de las atenciones. De su interior, vamos a decir. Claro, de las atenciones a una mujer, ya, ¿no? O sea, ese es un punto número uno de por qué hay mujeres muy lindas que se enamoran de hombres no muy atractivos. Wow. El segundo. El número dos. Segundo. Punto número dos, dice, el sexo, dice. No significa que los guapos no puedan ser buenos amantes, pero algunos chicos comunes, sin tener cuerpazos ni caras de dioses, son capaces de lograr numeritos impresionantes en la cama. Efectos especiales, pirotecnia y vaya, o sea, que es como si estuviera con una compresión. Ya. Ya, eso no puedo leer. Estamos en el área de protección al menor. Horario de protección al menor. Yo soy menor. Menor, ¿de dónde? A ver, de la uña. Ya. Pues eso no sé. No sé. A ver, ya. Mirka, ¿cómo es eso? A ver. ¿Cómo es eso? Está en otra, usted. Está en otra, definitivamente. Vamos al tercer punto. Ya. La adoración, dice. Seguro alguna vez has escuchado ese consejo materno que reza: elija un hombre que te ame más de lo que tú lo amas a él. Durante la adolescencia suena terrible, pero tal vez con los años puede comenzar a cobrar sentido. A la mayoría de las mujeres les gusta sentirse adoradas y los chicos menos guapos suelen estar más dispuestos a entrar en ese juego, a declarar su amor constantemente y de forma distinta. Wow. ¿La ha tocado alguna vez un chico así? Que le baja el cielo a la tierra mientras camina, le pone pétalos de rosa, le jala la silla para que se siente, le para mandar más mensajes que mi amor, que te amo, que te extraño. Sí. ¿Y por qué terminó con...? ¡Por Dios! Que le entienda a la mujer. No, pero fue la distancia nomás con él. Ah, ya, o sea, la adoraba mucho. Sí. La idolatraba. Sí. ¡Mierda! Oportunidad tiene su arrastre, no amiga, caramba. Bien, bien. No, pero eso fue hace tiempo, como hace unos 3-4 años. Ya. ¿Cuál fue su último? A ver, no digamos cortejo. No digamos enamorado, cortejito, a ver. El último fue como hace 4 meses o 5 meses más o menos. Ah, en el taller de radio. Sí. No, ay, ya sé quién era. Ya. Ya. Ya vamos con el punto número 4. Relaciones duraderas, dice. Un estudio revela que las mujeres que se casan con hombres más feos que ellas o menos atractivos que ellas tienen matrimonios más duraderos que quienes eligen a hombres guapos. En la misma investigación se menciona que cuando un hombre tiene una esposa muy guapa, se esfuerza el doble por tratarla bien y complacerla. No. A ver, ¿cómo la ve esa? No sé. ¿Cómo que no? No sé, pues. ¿Cómo que no sé? A ver. Dice que los hombres feos se esfuerzan mucho más. Que los feos tienen matrimonio más duraderos. En cambio, cuando son hombres guapos. A ver. Más duraderos que tienen, eligen hombres guapos, claro. Dice, en la misma meditación se menciona que cuando un hombre tiene una esposa muy guapa, o sea, al viceversa, se esfuerza el doble por tratarla bien y complacerla. Pregunta. Usted como en este momento está representando al género femenino. Ya. A ver, dígame, Milka. ¿Las mujeres son difíciles de complacer en todo sentido? No sé. Yo no puedo hablar por todas. Ya, pues usted está representando ahorita a las mujeres, a ver. Pero no voy a hablar por todas, porque algunas mujeres ya, son muy distintas a las demás. No diga todas, diga, la mayoría puede ser que... Ya, puede que la mayoría sea difícil, como puede ser que la otra mayoría... ¿Qué fue lo que un chico lo... A ver, ¿cómo le puedo formular esta pregunta? A ver, estoy craneando, a ver. ¿Qué fue lo más loco? O cuando un chico hizo algo por usted dijo, wow. O sea, no manches, digamos, que se pasó, digamos. No sé, se bajó en paracaídas con una pancarta que decía, te amo, Milka. Se rompió la pierna al caer. No, nada de eso. No. Una cartita, un chicle en la cabeza. No me escribían cartas, me escribían canciones. Canciones. Los Ricardo Arjona salieron ahí. Me dedicaban canciones, pero ellos lo escribían. Con sus dibujitos. Ah, le dedicaban canciones de otros grupos, de otros artistas. Exactamente. Dedico la de Ricardo Arjona, la historia del taxista, y se ponía un dibujito de un taxista y usted su acompañante. Algo así. Ah, ya. Grave la vida, ¿no? A ver, vamos. A ver, Javier. ¿Qué? A ver. La misma pregunta que me hizo a mí, pero para usted, a ver. No, al hombre no. Yo, por ejemplo, soy fácil. O sea, en el sentido de que no le exijo a mi mujer cosas así, ay, que por qué no este, por qué no el otro, no. Con tal de compartir un momento agradable, me conformo si estamos en el fin del mundo, en el cielo, en el infierno, donde sea, siempre y cuando esté con ella. Wow. No hay ningún problema para mí. Siempre ha sido así con todas mis enamoradas que tuve. Lástima que ni una se quiso casar conmigo. Pero llegó una. Solamente llegó la elegida. Y ahí está. Ahí está. Vamos, dice, punto número 5, dice que es la actitud. Dice, los feos a veces se muestran más seguros de sí mismos. Dice, y eso enamora. El estudio menciona que al saberse menos guapos, adoptan actitudes firmes. Por lo general, les funciona. Eso es cierto, ¿no? Sí, parece que sí. Que los que se creen Brad Pitt, pero no le pasan al Chapulín, son los de la iniciativa, ¿no? Son los más seguros, creo. Puede ser. O tal vez, no sé. Como siempre piensa. Tal vez sea... Todo. Sea el que se acostumbra a rechazo, así que no tiene miedo si la rechazan o no la rechazan, es por los animales. En cambio, un hombre guapo como yo, o sea, es tímido, ¿no? O sea, que es una mujer linda, así. No, quizás. Todos los hombres, los que se llaman ser guapos, son así, que toman iniciativa. Algunos son tímidos, sí. Y hay algunos que toman la iniciativa. Uh-huh. Así. ¿Usted en cuál se encasilla usted? ¿En cuál me encasillo yo? En la tímida. En la tímida, o sea, a usted si se le acerca un chapulín colorado que se cree Brad Pitt y le dice, hola mi amor, le invito que baile esta pieza conmigo en una fiesta, ¿usted qué le responde? O te agarra de tan timid, agarra y se va corriendo al baño y no sale hasta que termine la fiesta. Ajá. A ver. No. ¿Le ha pasado alguna vez eso? No. ¿No? No. ¿Nadie le ha sacado a bailar? Cuando fui al primer junte con mis compañeros, ahí fue cuando bailaba con mis compañeros nomás. Ay, en la única fiesta. ¿Y ahí qué pasó? Bailaba con ellos, o si no con mis compañeras. Ya. ¿Qué me iba a preguntar? No le iba a preguntar nada. Ya. Todavía. Vamos con la última. La seguridad dice: no hay cuerpo masculino moldeado en el gimnasio que sea comparable con la sensación de dormir en los brazos del otro por la noche, dice. Esa certeza de seguridad, cuando es constante, es preferible al mejor de lo... A ver. No entendí. ¿Te entendió? No, porque se le traba la lengua. Dice, no hay cuerpo masculino moldeado en el gimnasio. ¿Cuerpo masculino moldeado en el gimnasio? Se puede moldear, pero un cuerpo en un gimnasio. Sí, por eso uno se va al gimnasio para... ¿Para bajar los kilitos? Para tener forma, pues, ¿no? Creo que acá está mal. Que sea comparable con la sensación de dormir en los brazos del otro por la noche. Ah, ya. No, claro, las mujeres sí, lógicamente. Pero hay y hay mujeres, igual hay que ver mujeres acá. O sea, dice que hay mujeres que prefieren dormir con un feo, con un gordo, a dormir con un fisicudo. Dice. No sé. ¿Por qué usted no sabe nada? A ver. Porque yo duermo con mi hermana. Ah, ya. ¿Y su hermana es fisicuda? No, casi el mismo porte mío. Mi hermano es algo fisicudo. Y cuando hace frío de la miércoles, nos echamos los tres en una cama. Para calentarse. Para calentarse. Bueno, esas son las 6 razones del por qué las mujeres se enamoran de hombre feo. Así que si usted ven a una, no sé, Olivia Piñeiro. Ya, piña. Si lo ven, por ejemplo, a una Olivia Piñeiro con un, no sé, a ver, ¿con quién? A ver. No sé. ¿Con qué molea? Con un Enrique Salazar, digamos. Digamos, no sé. Fermín Zavala. Fermín Zavala, digamos, a ver. No se sorprenda, hay razones. Hay razones. Están las 6 razones que nuestro amigo Javier las ha leído. Y debe haber más todavía. A ver, las mujeres, escriban a nuestra página del Facebook, ¿qué es? Radio Bocina. Pueden igual entrar a nuestro sistema de chat en nuestra página, ¿qué es? www.radiobocina.com. Le dan clic en Radio en Vivo y ahí les sale la pantallita con nuestro chat. ¿Han escrito algo nuevo? Dice Radio Bocina, dice el tímpano en el aire con el especial de Familia Lírica. Oye, salió bueno su especial de ayer. Salió muy bueno. Lo estaba escuchando. ¿Quién nos estaba escuchando? Yo. Está muy bueno. Porque estaba aquí con nosotros produciendo la música. Me quedaba de otra. ¿Por qué no escuchamos algún tema? A ver. Escuchamos a Callejeros, esto es Vicio Jugador y Mujeriego aquí en el programa. Porque lo mío es mío, también mío es lo de los demás. que ustedes puedan imaginar. Deseo a la mujer del prójimo y al prójimo lo deseo igual. Porque lo mío es mío y también mío es lo de los demás. Y soy vicioso, jugador y mujeriego. Soy peor que lo peor y no lo niego. Soy vicioso, jugador y mujeriego. Mi único problema es mi trabajo que no me deja en paz. Y soy trabajo de pastor brindo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. www.radiobocina.com. Estás en línea. No es esto. Música, información cultural, charlas, sin peros en la lengua, la trivia, Blandino, la bocina informa y más. ¡Bocineros al aire! Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Solo por radiobocina.com. ¡Bocineros al aire! ¿Buscabas una alternativa? Alguien besó mi micrófono. ¿Qué dice? ¿Quién habrá sido? No sé, le dejaron su marcanga. Yo recién, ahorita llevaba más de un mes que estoy acá, mirá, y recién me doy cuenta que ay, ¿qué? Besaron ¿qué? Mi micrófono. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de Bocineros al Aire, pero no nos queremos ir sin antes revisar una noticia que estaba chequeando en el Twitter. Dice, descubren en Santa Cruz, ojo, no es acá en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, en Santa Cruz, en la Patagonia, Argentina. Descubren en Santa Cruz los huesos de un dinosaurio colosal, dice. Se llama, tiene un nombre bien raro, a ver, voy a tratar de leerlo, de pronunciarlo. Dice Dreadnoughtus. En inglés, ¿no? Sí, Dreadnoughtus. Y vivió hace 77 millones de años, era herbívoro y pesaba unas 60 toneladas. 7 veces más que un tiranosaurio Rex. Es casi tan grande como un Boeing 737. Es un Más grande que un avión. Más grande uno, que un avión. Uno de los aviones más grandes que existe. Dice, un equipo de paleontólogos presenta este jueves en una revista científica a un dinosaurio gigantesco que vivía hace 77 millones de años en la Patagonia Argentina, cuyo esqueleto es el más completo que se ha encontrado hasta ahora. Este nuevo dinosaurio, cuya descripción publica este jueves la revista Scientific Reports, pertenece a la familia de los titanosaurios, o sea, los dinosaurios más grandes que existieron en la historia de... Un titán. Exactamente. Unos dinosaurios herbívoros numerosos en el Cretácico Superior, en la región en la que se descubrió en el 2005 este fósil. La provincia de Santa Cruz, que queda en el sur, la Patagonia Argentina, es el lugar donde habitaron los dinosaurios más grandes de la Tierra, dice. El grupo de científicos que trabajó en el lugar bautizó al animal con el nombre de Dreadnoughtus stranis. El descubrimiento anunciado hoy habla de un fósil bastante completo del dinosaurio y bien conservado, que pesaba unas 60 toneladas y medía 26 metros de largo, con un cuello de 11.3 metros y una cola de 8.7 metros, según se confirmó. Además, su esqueleto muestra de que cuando murió aún no había terminado de crecer. ¡Imagínate! Iba a crecer más todavía. Animalazo. Los científicos también tienen prácticamente todos los huesos de los miembros inferiores y superiores, incluyendo un fémur de 1.8 metros y un húmero. A ver, acá muestran unos dibujos. Las gráficas. Unos dibujitos. Este dinosaurio fue bautizado como Dreadnoughtus Scrani, ya que Dreadnought significa no le teme a nada en inglés antiguo. Mide, este es el Dreadnought Scrani, que, o sea, está en la escala de lo más grande, o sea, el primerito, ¿quién es? A ver, no luego visibilizar. El mamut. No creo que haya una cosita, pero hay un elefante africano, un tiranosaurio rex, el Diplodocus, el Brachiosaurus, está el Churrosaurus, está el avión, y más grande que el avión está el otro... ¡Ay, mi cama! Ya. Y está el otro, el dinosaurio que le acabamos de leer. ¡Oye, increíble! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Ay, mira ese! Pese a ser vegetariano, este dinosaurio no era una presa fácil. Con su tamaño y una cola que podría haber aplastado a un depredador lo suficientemente valiente como para atacarlo, probablemente no tenía nada que temer ni siquiera de los mayores dinosaurios carnívoros. Mucha dosis de dinosauriango, mira. La noticia mucho la pueden chequear en www.lanacion.com.ar. Increíble, está en la web de La Nación, periódico virtual de Argentina. Pueden chequearlo ahí. Interesante la noticia. Interesante. Lo que es interesante también son nuestros medios virtuales que tenemos a disponibilidad de todo el mundo entero, que tenemos nuestra página del Facebook. Así es, pueden encontrarnos como Radio Bocina. Igual Periodista Virtual tiene su página en Facebook, que es Periodista Virtual. Pueden también entrar a las páginas de Radio Bocina, que es www.radiobocina.com, y Periodista Virtual, www.periodistavirtual.com. También los invitamos a que visiten la página del Facebook y del blog del Centro Cultural San Isidro. Exactamente, hemos chequeado. Bueno, invitamos a toda la gente también. Hemos subido un videito sobre el huerto escuela. Espero que les guste. Y si les producido gusta, aquí por nuestro querido amigo Javier. Producido por yo. Así que pueden chequearlo. Y si están interesados en el video, muestro un poco sobre el trabajo que se hace todos los martes a partir de las 3 de la tarde acá en el Centro San Isidro. Vénganse acá al Centro San Isidro, ¿no? Así si son es. Amantes de la ecología. Del así medio ambiente. Pueden venir, trabajar también con los niños, con los jóvenes que venimos a hacer voluntariado todos los días. Los días que trabajamos con el huerto son los días martes. Pueden venir aquí al Centro Cultural San Isidro entre Avenida Radial 10 y Che Guevara, calle 1, barrio San Isidro, número 42. Exactamente, ya estamos llegando a la parte final del programa del día de hoy. Bueno, nos vamos, Milka. Nos fuimos hasta abajo. Hasta abajo, mentira. Bueno, fue un gustazo compartir con toda la gente que nos ha escuchado. Esperemos que hayan sido muchas. Y si no me gustó el programa, me gustó a mí. Me gustó hacerlo y escucharlo de mi propia voz. Qué bonito. Ay. Como el programa está grabado también, me lo voy a llevar para escucharlo, para dormirme en la noche. Así que... ¡Ya, Javier! O sea, por favor, escúchenlo. Sí, ya llorando. Escúchenlo. Ya Javier va a llorar. Por favor, denle me gusta. Ah, que saludamos a la gente que nos dio me gusta este el día de hoy. ¿Quién? Hugo Menacho Áñez, a Claudia Ivieta y a Maribel Cerón. Que eso nos los dieron el día de ayer el me gusta. Así que un saludo a esa gente que hoy día a día ya hay un me gusta. Me gusta eso. Me gusta. Me like eso. Like. Like. Me like eso. Así que... Oye, gracias a la gente que le da me gusta a la página. Así que... Y así como le dan me gusta a la página... Supongo. Supongo no que nos escuchan igual, ¿no? ¿Cómo que supongo? Nos escuchan. Pues por eso le dan like. Por eso le dan me gusta a la página de Radio Bocina. Bigote. Entonces bigote. Ya. A toda la gente linda que siempre nos sigue por la web. Por la página del Facebook, por el hashtag de la radio bocina, etcétera, etcétera, etcétera. Como diría Cerati, gracias totales. No sabía que decía eso. Yes, en la canción de Soda Stereo la decía, gracias totales. Por Dios. Ya, despídase, Milka, nos vamos. Nos vamos. Esto fue Bocineros al Aire, aquí con Milka Sánchez y... Javier Osinaga. Nos despedimos con algo de rock argentino. Esto es Bersuit con el tema Argentinidad al Palo. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Soda y alfajores, las huellas digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la virube, la transfusión sanguínea, el 6 a 0 a Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo, gigantes como en obelisco, campeones de fútbol, boxeo y coqueía, Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Tano, gallegos, judíos, criollos, polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedigrí francés. No somos de un lugar, santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. La argentinidad pasión. Hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación. Brota el encanto del suelo argentino. Gardel o Maradona. a coger a mí con la pista muerta? Yo la tengo mucho más grande que vos. Ahora boludo, como vos me lo cojo de parado. Cuando vos fuiste, yo ya fui y vine 40 veces. ¿Y cómo no querés que los que ven son unos boludos de mierda? Son toda una manga de ganja. Este país está lleno de ladrones. Yo, argentino. Como el tiro en el corazón de Favaloro. Del éxtasis a la agonía, oscilar.